Hola, Vero McLennan, ¿cómo estás? Hola JP Garraza, ¿cómo andás? Bien, estoy con Bueno. Romina, ¿eh? Buen Hola día, Romy, Vero. ¿cómo estás? Buen día. No tenía los auriculares puestos y ahora me acabo de acomodar. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien, muy bien. ¿Pablito anda por ahí? Sí, por supuesto, está Bueno. enrulado y Como contracturado, corresponde. sí, todo junto. Enrulados hasta los músculos, a veces se nos Muy enrulan, bien, sí, ¿no? Sí. exactamente. Tal Sí, cual, sí. incluyendo, por supuesto, el cerebro. Claro. ¿Con qué venís? Hoy vengo, pensé en adelantarme unos cuantos días con la cuestión esta de las efemérides, porque en realidad esta es una efeméride que viene bien ir analizándola, no 10 días, como el tiempo que falta, pero el 11 de octubre se celebra el día para salir del closet. Y Coming Out Day, disculpen mi inglés de mierda, Sí. pero son decisiones personales que llevan a veces muchísimos años, ¿no? Para tomar esta decisión. Y digo, bueno, dentro de unos poquitos días se va a estar celebrando esta fecha. Y quien tenga dando vueltas por su cabeza el tema, bien viene por ahí reflexionarlo con un poco de anticipación como para generar un espacio de reflexión sobre esta cuestión, ¿no? Que es algo sumamente personal, que siempre se celebra, digamos, el hecho de que alguien tome la iniciativa de dar a conocer su identidad. Al respecto, su orientación sexual, como su género, su autopercepción de sí mismo, y teniendo en cuenta que, bueno, hemos ido avanzando y progresando en esto, pero que seguimos sabiendo que la discriminación y las puertas que se siguen cerrando para muchas personas están todavía, ¿no?, vigentes. Entonces, sin juzgamiento de quien toma la decisión de decirlo o de no decirlo, porque la verdad que todas las decisiones son respetables, pero bien sabemos que cada vez que hay alguien que se visibiliza y que pone el cuerpo o la cuerpa en esto y que comienza a activar en defensa de los derechos, sin duda que también tiene una repercusión favorable hacia otras personas. Pero también es cierto que no todas las personas están, digamos, en una igualdad de situaciones como para tomar esta decisión. Entonces, adelantándonos un poco a ese 11 de octubre, comenzó la primera vez, fue el 11 de octubre de 1988, se cumplía un año de lo que había sido la segunda marcha nacional en Washington por Ay. unas 500.000 personas aproximadamente. Ojo, Pero, ojo, Vero, te ojo. perdimos un Sí. poquito, pero Opa. si retomás, nos quedamos Dale. que el 11 de octubre fue la primera vez. El 11, claro, el 11 de octubre de 1988. Ahí se Bien. cumplían 2 años de lo que había sido la segunda marcha nacional en Washington por los derechos de gays y lesbianas. Unas 500.000 personas se dio a conocer en los medios y demás como la gran marcha. Y ahí se confeccionó con cerámicas, con tejidos y con apliques artesanales, creaciones artísticas con telas pintadas, bordadas, de las personas que habían fallecido hasta el momento de VIH. En ese momento, 1988, estamos hablando, saben ustedes, el terrible estigma que había sobre la comunidad homosexual en relación a esta enfermedad. Así que fue un grandísimo impacto ver esas imágenes, un edredón gigantesco, un acolchado, ¿no? Que bueno, fue realmente muy, muy conmocionante. Unos meses después de esto, hubo dos activistas, Robert Ashbery y Gino Levy. Ashbery, psicólogo, que publicó un libro sobre la visibilidad que se llamó Coming Out, An Act of Love, murió a los 50 años. y por complicaciones del SIDA. Y Jean O'Leary, que fundó Lesbian Feminist Liberation, uno de los primeros grupos lésbicos dentro del ámbito de las mujeres lesbianas, ella había sido monja, O'Leary, y publicó también un libro, Monjas Lesbianas, Rompiendo el Silencio. Uh-huh. Todas estas cosas que ahora podemos leer, podemos googlear, podemos aprender, nos hablan de la historia, de los momentos terriblemente complicados que algunas personas se enfrentaron y que gracias a esas actitudes de muchísimo coraje, a pesar de que se sigue relacionando a la cobardía con la homosexualidad, ¿no? No seas maricón. Claro. Para decir no seas cobarde. Sí. Cuando en realidad hay un acto de enorme valentía para todas las personas que deciden salir del ropero. Es un término que además está relacionado con lo oculto, esto de guardar en el ropero, en el placar, todo aquello que no queremos que sea visto, ¿no? Y salir de allí es, bueno, enfrentar una realidad. ¿Cómo hacerlo? Lo sabe cada persona, porque hay que analizar un montón de cosas, algunas muy básicas. En principio, tratar de determinar cuál es la razón que nos motiva a decir cuál es mi orientación sexual, cuál es mi autopercepción de género y demás. Y lógicamente que entendemos que lo más importante es saber que si este paso creemos que nos va a hacer bien, ¿no? Es decir, valorar desde lo personal, en primer lugar, si esta decisión que estamos tomando es algo que creemos que nos va a hacer bien, que es mejor decirlo que no decirlo, y analizar cuáles son las razones. Y por supuesto, el análisis del contexto, de las circunstancias que nos rodean, es fundamental, porque hay situaciones, además el momento de la vida que estás teniendo, si sos muy chiquita, muy chiquito, si sos más grande, si sos adolescente, si sos una persona adulta, si contás con el acompañamiento de las personas que te rodean desde tu afectivo, tu familia, si no, decir, bueno, cuando yo diga esto, cuando la gente que me rodee y que quiero se entere de esto, evaluar cuál va a ser la probable reacción, nos pueden sorprender gratamente o no, y bueno, y tener como una especie de red, ¿no?, de contención o de plan B para esas circunstancias. Si yo temo que a partir de esta situación me voy a quedar sin casa, me van a echar, me van a expulsar y demás, tengo que estar como preparada para eso también. Y otra de las cosas es que haya una profunda reflexión, no tomar la decisión de decirlo en el medio de un arrebato, porque, bueno, las consecuencias pueden modificar mucho nuestra realidad, entonces que sea algo realmente pensado, tomar la decisión y no por un enojo, no bajo las influencias de alguna, del alcohol o de cualquier cosa, digamos, que nos saca de quicio en un momento y largar una situación como esta. Y por otro lado, también tener en cuenta el lugar, el momento, ¿no? Son cosas que, si es un ámbito de tranquilidad, de privacidad con las personas a las que realmente queremos comunicarle esto, es mucho mejor que así sea. Es decir, pero no hay una forma concreta para decir, bueno, para salir del closet, dos puntos, lo que hay que hacer es esto. Porque en realidad cada decisión es sumamente personal, particular, y que tiene que ver con todo esto, ¿no? Con una mirada hacia adentro de cada persona y hacia su contexto, su historia, su futuro y lo que cree. Sabemos que siempre que una persona demuestra que es más feliz por haberlo dicho, eso tiene un efecto muy positivo sobre otras personas. Y sobre todo de las personas que más nos quieren, ¿no? Si nos ven que somos felices a partir de esta decisión, es mucho más probable que nos acompañen, porque ven que esa persona a la que quieren es más feliz ahora que antes. Y dar testimonio una vez que está, digamos, tomada esa decisión, también ayuda mucho a otras personas. Hablarlo en un medio de comunicación, como lo hacemos en Radio Kermés, tiene una importancia muy grande, incluso podemos estar generando un efecto que tal vez en algunos casos tengamos una devolución, pero tal vez estén pasando cosas en este momento mientras nos escuchan que ni nos vamos a enterar, pero tal vez estamos dando el marco ideal para que alguien en este momento se anime a decir, vos sabés que yo, o a mí me parece que, y que se entable una, el inicio de una conversación al respecto, ¿no? Eso. Vayámoslo pensando, y sobre todo como sociedad me parece que lo que tenemos que dar son garantías de no discriminación y fundamentalmente de respeto hacia las diversidades y hacia las disidencias. Así que en esa construcción estamos desde este pequeño espacio. Sin duda, me parece fundamental todos estos consejos, puntos que estás mencionando, pero también resaltar el compromiso social que tenemos que tener para con todas estas temáticas, porque me imagino yo, ¿no? Cuando hay como una estructura de discriminación, ¿por qué estamos pensando en qué momento puede o no alguien salir del closet, de qué manera lo tiene que hacer? Es como necesitamos cambios estructurales, sociales, que tienen que empezar desde cuando te juntás con tus compañeros a comer un asado y empiezan a salir comentarios de insultos homofóbicos. Eso genera que haya una persona que le esté costando poder contarle a su familia su identidad, su sexualidad, etcétera. Digo, hay uh-huh. que empezar a cambiar, además de los momentos individuales y qué decisiones toma cada persona para poder manifestar su identidad, su género, su sexualidad, es imprescindible que como sociedad empecemos a cambiar todas esas pequeñas manifestaciones que hacen a que individualmente no puedan manifestarse como quieren. Sí, por eso decía Romy que, digamos, tenemos que asumir el compromiso de generar una sociedad que sea respetuosa de esto. Y en eso es la participación de cada quien desde el lugar que ocupamos, ¿no? Generar eso. Y no callar, no omitir, porque a veces lo que pasa es que en esos contextos de bromas, si callamos, estamos permitiendo que se ocurra. Si incluso a veces hay algunos contextos en los que se responde hasta con una sonrisa como de aprobación también, ¿no? Para no quedar afuera del grupo, para no caer como una persona molesta o que no tiene sentido del humor con respecto a determinados temas. Es como que hay ciertas cosas que hay que reírse porque está mal no reírse, cuando en realidad es todo lo opuesto. Sí, sí, sí, terminan generando esa la legitimidad de todas las violencias que ocurren. Exactamente. Entonces, la invitación es a que detrás de todas estas cuestiones que construimos con cierta liviandad, está en juego la felicidad de mucha gente. Yo recuerdo que la primera columna que hice, lo relacionaba, habíamos justo comenzado con la fase 1 de la pandemia y había hecho un paralelismo entre todo lo mal que nos estábamos sintiendo y toda la gente hablaba de lo mal que se sentía por estar encerradas en sus casas. Uh-huh. Y decía, bueno, pensemos que en esa situación, que para nosotros es un paréntesis, es un momento, y que todos estamos prácticamente en la misma situación, que tenemos comodidades y demás, mucha gente, igual nos quejamos, que tratáramos de pensar en esa sensación de agobio para alguien que está adentro de un placar, ¿no? Oscuras, incómodo, asfixiante, con mucho miedo de salir hacia afuera. Y fundamentalmente el mayor miedo es qué va a pasar con las personas que hoy me quieren porque no tienen determinada información sobre mí. ¿Qué va a pasar con ese amor que hoy estoy recibiendo, con esa aceptación? ¿Va a seguir igual o voy a perder los pocos afectos que tengo? Mi mamá, mi papá, mis amigas, mis amigos, las personas que me rodean, mis compañeras de la escuela, la gente del barrio, las personas que amablemente me saludan en el trabajo, cómo me tratan porque creen que soy una persona heterosexual? ¿Qué va a pasar con mi realidad cuando yo diga soy lesbiana, soy homosexual o soy intersex? Otra de las fechas que tenemos también en el mes de octubre, del que ya vamos a estar hablando más ampliamente, ¿no? La intersexualidad. Todo eso está en juego. Están en juego los afectos. Están en juego nada más y nada menos que mi relación con el resto de las personas. Afectivamente, laboralmente, socialmente, hay mucho en juego para que no prestemos atención en estas pequeñas cosas que tienen que ver con, por ejemplo, nuestras bromas diarias, ¿no? Esas pequeñas micro fobias o odios de discriminación hacia la comunidad homosexual. Sí, y ayudemos. Por eso, empáticos. Exacto, es importante no solamente ver cómo diría y expresaría cada uno su orientación, su sexualidad, su género, sino también ser una sociedad que esté preparada y para saber que tu hijo puede manifestarte, que tu amiga puede manifestarte, digo, estar claro. Preparadas para eso, o sea, no reaccionar sí. Desde la violencia. En esto podemos hacer tanto las personas homosexuales como las personas heterosexuales, podemos hacer mucho. Exactamente, muchísimo. Repensar cuáles son nuestras reacciones ante esos contextos. ¿Qué estoy haciendo yo como varón o como mujer cis heterosexual ante esta problemática? Exacto. Que tal vez no, creo que no me está tocando de cerca y tal vez tengo a alguien muy cercano que no se está animando a hablar de este tema conmigo. Y tal vez sea mi mejor amiga, tal vez sea mi hija, mi hijo, tal vez sea mi mamá, que no se está atreviendo a hablar conmigo, ¿no? Y yo creo que ese tema me es lejano, porque soy una persona heterosexual y cis. Y tal vez el tema lo tenés muy cerca. Hay señales que podemos ir dando para decir, confía que podés hablar conmigo, que respeto esto. Y que no está en juego lo que siento por vos. Vero, al contrario. Beso y abrazo. Gracias. Hasta chau, la chau. Semana que viene. Vero McLennan, como todos los jueves, pasó con su columna disidente y desgenerada.